Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, al programa de ciencia, o yo diría algo parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Estamos haciendo el programa de hoy, aquí a mi lado, junto en la misma mesa, en el mismo edificio, mismo piso, Ramiro Rezano Clement. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Y quién les habla? Antonio Mangione. Del otro lado del cristal se encuentra Alejandro, ya tenés acceso al guión, Fernández. ¿Está todo bien? Sí, bien. Ya accedimos bien al guión. Así que del programa del día de hoy, que no sé qué pasó hoy. No sé. Pues, ¿se puede interrumpir la presentación en la radio? Parece que sí. Se puede. Se puede. Se puede. No sé qué pasó hoy, ¿me lo puedo permitir? ¿Me puedo permitir? Yo te dejo. Gracias, Ramiro. No, gracias a vos. Tuvimos un problema hoy con los accesos. La tecnología a veces no está de nuestro lado. Exactamente. Amigate con la tecnología. Sí, a veces nos juega una mala pasada. Entonces estamos haciendo el programa número 453, ya como una docena de años en el aire. Así te lo digo. Sí, varios años aquí en Radio Ciudad. Y programa apretadísimo porque tenemos una hora. ¿Trajiste tu sección? Mi sección. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Algo. Tenemos medios muestreados. Sí. Revista muy interesante. Ah, salió así. Muy salió, interesante. Salió muy interesante. No es de mis revistas favoritas. No sé si eso agrega o quita algo. No. No es. No. Está bien. No sé por qué dije eso, pero no es una de mis revistas favoritas. Pero sorprendeme. Sorprendenos. Surprise. Sorprendenos. Vamos a estar con dos entrevistas. Hoy estamos de congresos. ¿Congreso? Sí, hay dos congresos, están por en este año, hay varios congresos en el país, ¿no? Y en el mundo. Nosotros vamos a hablar hoy de dos. Y uno es el Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, el anterior, la edición anterior, la segunda se hizo en San Luis el año pasado, y en el 2013 se va a hacer en Rosario. Vamos a estar entrevistando a Elena Gasparri, quien coordina el comité que organiza este congreso. Así que bien ahí, porque, pero no vamos a hablar nada más que del Congreso. Vamos a hablar acerca de la comunicación pública de la ciencia también. Sí, no sé si vos tenés el tema. Entonces, y además nos va a acompañar en breve aquí en el estudio, si todo sale bien, Graciela Yáñez, quien pertenece al grupo de investigación y extensión Patrimonio Cultural y Didáctica de la Universidad Nacional de San Luis, ¿sí? Y que nos va a hablar de las terceras jornadas de historia de la ciudad de San Luis y el segundo encuentro provincial, Tiempo, Espacio y Realidad Social sanluiseña. Así que imagínate, vamos a estar hablando de comunicación pública de la ciencia, vamos a estar hablando de historia, percepción, espacio, tiempo. ¿Qué pasó en San Luis? ¿Cómo se percibe la historia aquí en San Luis? ¿Hay historia que contar? ¿Qué historia? ¿Cómo se cuenta la historia? ¿Cómo se investiga, Ramiro? ¿Lo tenés? Son temas que... Vamos a tratar de entender un poco hoy eso y empezar o al menos compartirlos. Bueno, yo creo que solo me queda dar los números de teléfono. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo vía teléfono fijo de la radio 4420-745-266 si estás fuera de la provincia o de capital en realidad, o al 473-3656 si lo querés hacer por SMS, y te puedes comunicar también con nosotros a través de Facebook en Facebook/la búsqueda o @peligrociencia en Twitter. Y sin más me voy entonces a la noticia del día de hoy, actualidad científica. Las nuevas generaciones están destinadas a ser más longevas, pero menos sanas, entre otras cosas por el sobrepeso y la obesidad. Así indica uno de tantos estudios, pero este es uno en particular que quiero compartir con ustedes, que aparece en la revista de Cardiología Preventiva, o el Journal de Europeo de Cardiología Preventiva. Salió hace muy poquito esta nota, un par de días atrás. Aunque cada vez vivimos más, uno podría titular, las nuevas generaciones presentan una mayor incidencia de sobrepeso, obesidad e hipertensión que las anteriores. Entonces, otra concepción es, no es solamente si hay más obesos o gente con sobrepeso, sino si las generaciones son

Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.